movilización tras movilización. No nos van a dejar, no nos vamos a quedar quietos. Cuando te atropellan los derechos, la única forma es la lucha. Está como dice el cartel, hasta que la dignidad se haga costumbre. Y ahora ustedes tienen una asamblea el próximo 15. Nosotros tenemos la asamblea de socios el 15 de enero a las 8:30 de la mañana, donde vamos a explicar toda esta situación. Levantar ideas, se van a votar ideas en la asamblea de movilizaciones y otro tipo de ideas, y a su vez se va a dar un balance de lo que hasta el momento se está consiguiendo. Esto no es rápido, no es una solución inmediata, pero nosotros estamos luchando por nosotros, por la institución y por todos los funcionarios. Ahí está, la propuesta que hay de parte de los trabajadores, por lo menos por ahora, porque va a haber una resolución que se va a reconsiderar aparentemente el 10, pero digo, por ahora no contempla a todos los trabajadores. En la realidad, es decir, yo voy a mantenerlo. Considero que el gremio es una herramienta fundamental y muy necesaria para poder defender al trabajador. Pero cuando esa herramienta mal utilizada realmente atropella los derechos, no solo de los trabajadores, sino en este caso nos atropelló a nosotros. Cuando comenzó todo este problema, que lamentablemente los socios nos enteramos por la prensa, y ya con todo esto pronto, le dijimos a la mesa que por favor se comunicaran con la masa de socios, porque somos 44.000 socios y cualquier medida de lucha nos tiene que contemplar a todos. Y unos días después, resulta que en una asamblea deciden el plan B, 130 funcionarios contra 80 y algo de votos en contra. Y ahí, cuando nos enteramos de que empezaban las negociaciones, que el gobierno no demoró en empezar las negociaciones, nosotros evidentemente no nos queda más que luchar. Entonces, por un lado, que eso no me corresponde, yo no soy funcionaria de la sociedad, pero sí sabemos que los funcionarios están impugnando la asamblea el lunes. Y diciendo que cualquier resolución que tome la mesa, mientras que no se haga la asamblea, no, para ellos no es válida. Eso es un tema gremial. Claro, claro. Por nuestro lado, nosotros no queremos ningún arreglo en donde primero se nos lleve como ovejas de un lado al otro sin siquiera habernos consultado. El Ministerio de Salud Pública nos tomó como paquetes. Y lo lamento, señor ministro, pero nosotros no somos ningún paquete. Se desprende de esa expresión que me decís, Sandra, que no están de acuerdo con esa distribución que quieren hacer. Estamos de acuerdo. A nivel general he hablado con muchos socios y aparentemente es lo que quieren todos, ¿no? Poder decidir de ellos. Exacto. Vamos a entendernos. Estamos en democracia y dictatorialmente nos cercenan los derechos, porque vamos a entendernos, nosotros tenemos el derecho fundamental de elegir el prestatario de salud. Pues nosotros, cualquier trabajador lo tiene, nosotros no lo vamos a tener. Eso por un lado. Y después, estos funcionarios fueron los que durante toda la vida, por lo menos en mi caso, nos atendieron. Esta será una sociedad con un déficit económico que, vamos a entendernos, también fue culpa de Junasa, porque no controló a este, y supongo que no controla a ninguna mutualista. Y resulta que ahora la salud pasó a ser una mercancía y nosotros también. Entonces, por dignidad no vamos a tolerar esto, vamos a luchar hasta las últimas consecuencias y estamos buscando soluciones por nuestra cuenta. Y a su vez, ningún funcionario en la calle. No aceptamos ninguna propuesta tampoco como socios en los cuales un funcionario quede en la calle. Gracias, Sandra. Hasta luego.